como te había prometido en la primera salida, vamos a conversar con quien preside Acción Tandilense en nuestra ciudad, me refiero a Gonzalo Santamarina, que gentilmente se presta a conversar con nosotros, porque ayer nos enteramos de un acuerdo con la lista que tiene Javier Milei en la Nación. Gonzalo, muy buenos días, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días, hola Walter, Camila y todo el equipo de Modo Verón, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Gonzalo, ¿cómo va? Muy bien, la verdad que muy bien, arrancamos con todo la mañana. Muy bien, ¿cómo decimos, Acción Tandilense o Avanza Libertad? No, Acción Tandilense selló un acuerdo con Avanza Libertad, un acuerdo que nos potencia a ambos, estoy convencido que Milei tiene mucha fuerza y va a seguir ganando fuerza todo este tiempo, y Acción Tandilense viene creciendo también en la ciudad, con ese trabajo genuino y cercano a los vecinos, gestionando sus reclamos y sus problemas durante estos dos años, en los que sin una banca en el Consejo seguimos trabajando, honrando ese lugar, ese tercer lugar como fuerza política de la ciudad en que nos puso la ciudadanía, y estamos convencidos que vamos camino a hacer una gran elección en agosto y en octubre. Walter, que hay mucho sonido ambiente. Le paso el teléfono a Gonzalo, si pueden charlar también. Dale. Bien. Te iba a hacer, ahí está, dos consultas, digo, prácticamente en una. Digo, ¿por qué la alianza con Avanza Libertad y cómo fueron las negociaciones? Nos vinieron a buscar porque valoraron el trabajo que venimos realizando. Ellos miraron que nosotros habíamos sacado casi el 10% de los votos, que teníamos un compromiso con la ciudad que se sostuvo en el tiempo, y les pareció que entonces Acción Tandilense realmente podía potenciar el esquema territorial de Milei, en este caso en Tandil, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros es una gran noticia porque nos fortalece, nos potencia. Creemos que Javier Milei viene a discutir los problemas reales de los ciudadanos, que son fundamentalmente el problema de la inflación, de no llegar a fin de mes, de este peso argentino que no vale nada, de jubilaciones de pobreza, todo lo que es salario, que vos ganás un salario y no salís de la pobreza. El tema del apoyo a la pequeña y mediana empresa, a la iniciativa privada, bajando impuestos, simplificando regulaciones, el ataque a la inseguridad, Argentina se está poniendo muy insegura, nuestro Tandil también lamentablemente nos escapa eso, necesitamos claridad en las políticas de seguridad, de terminar con la puerta rotatoria, viste, esta de los criminales que entran y salen, y nosotros enrejados en nuestras casas, y cuando nos vamos a trabajar, y esto me lo refieren vecinos todas las semanas, te dicen, me voy con miedo de casa, porque no sé si cuando vuelvo me va a faltar algo, ¿no? Algo que me costó conseguir. Estamos viviendo en esta Argentina y bueno, Javier Milei viene en ese sentido a aportar a la discusión, y hoy la política está discutiendo las propuestas de Milei. Uh-huh. Gonzalo, a ver, no me queda claro esto, digo, dentro del espacio. ¿Puede haber internas dentro del espacio o van a ser una lista única? No, entiendo que la voluntad es que haya lista única, que la gente que venía trabajando se sume, esa es nuestra expectativa y es lo que venimos hablando con el equipo nacional de Javier, así que la idea es abrir el espacio lo más posible. Claro, porque nosotros habíamos hablado con la gente de Milei en Tandil hace, no sé, creo un mes más o menos, es más, decían que ya tenían candidato a intendente, precandidato a intendente, la lista armada, que era Fernández, el precandidato a intendente aquí en la ciudad de Tandil, y no se rumoreaba de parte de ellos una alianza con Acción Tandilense. ¿Ustedes ya hablaron, digo, con la gente de Avanza Libertad Tandil? Estamos en conversaciones en estos días, vamos a estar conversando mucho porque obviamente queremos trabajar en conjunto. Ajá. O sea que vos arreglaste en Buenos Aires el tema con la gente hacia arriba. Es que a mí me invitaron desde Buenos Aires, claro. Me pidieron y me mostraron el interés por este trabajo tan sólido que venimos haciendo con muchísimo esfuerzo, de que querían que Acción Tandilense represente a Javier Milei en la ciudad. Ajá, ajá. O sea que en los próximos días habrá un encuentro con la gente Avanza Libertad en la ciudad de Tandil. Seguramente, como corresponde. Ajá. ¿Hay preocupación, digo, ya que estuviste en Buenos Aires, por esto que ha pasado, por ejemplo, con el precandidato a gobernador que se bajó, Britos? Bueno, son cosas que pasan en estos cierres. Y yo te pregunto hoy, uh-huh, ¿con quién va a ir Lunghi? No sabés todavía con quién va a ir Lunghi, no lo dijo. No. Y las especulaciones de quiénes van a ser los vices de los precandidatos de otros espacios tampoco están claros. Esto es parte de la dinámica. Por eso también hay que ser cauteloso, porque hasta el sábado 24 a las 12 de la noche de junio, no se van a oficializar las candidaturas, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, son tiempos de definiciones y bueno, nosotros hemos dado este paso de adherirnos a la Alianza de la Libertad Avanza con mucho entusiasmo, porque sabemos que podemos aportar mucho y que podemos hacer una gran elección, porque sabemos que muchos tandilenses ya en estas horas hemos recibido muchísimos mensajes de apoyo, así que eso nos llena de fuerza y energía. Uh-huh. Tandil necesita aires nuevos, necesita renovación, y nosotros venimos a traer esa renovación. Además, está preguntarte que el precandidato a intendente del espacio sos vos. Tengo ese ofrecimiento claramente, sí. Ajá. Voy a ser el candidato al precandidato a intendente de esta fuerza, o sea que acuerdo. La negociación, digo, con la gente de Avanza Libertad Tandil será por las concejalías. Definitivamente. Ajá. Bien. ¿No hay posibilidad de algún cambio, de que pase algo de acá al 24, o sí? Mira, siempre pueden pasar cosas, vos sabés cómo es esto, venías recién dando algún ejemplo, pero bueno, estamos convencidos de que de este paso que dimos, y vamos a seguir trabajando toda esta semana, siguiendo visitando vecinos, escuchando los problemas de los vecinos de Tandil, que es lo que vinimos a hacer desde que nació Acción Tandilense, ¿no? Ese es nuestro compromiso primero. Uh-huh. Y siempre poner a Tandil en primer lugar. Uh-huh. O sea que en el cuarto oscuro, si todo es normal y todo va para adelante, Acción Tandilense ya no será una boleta corta, sino que estará integrada a Avanza Libertad. Si todo llega a buen puerto, como creemos que así será, no va a haber boleta corta, vamos a estar en el último cuerpo de la boleta de la Libertad Avanza. Claro. Vas a tener que cambiar los colores, ¿o no? Y es así, la vida es así. Bueno. Vamos a tener que acostumbrarnos a este león que también necesita la Argentina, liderazgos firmes, sin especulaciones, sin miedo, diciendo las cosas, inclusive eso pena de que a alguna gente no le guste las propuestas o los planteos, pero me parece que Argentina necesita diálogos francos y propuestas concretas sobre la mesa, que es lo que está reclamando los argentinos de a pie. Uh-huh. ¿Y vas a tener que empezar a hablar de casta también? Bueno, los privilegios de la política existen y se tienen que terminar. Yo soy un político, somos ciudadanos comunes, yo camino por la calle todos los días, yo camino a todos los barrios, voy a todos los barrios de la ciudad. Yo no tengo privilegios, pero hay muchos políticos que sí los tienen y tienen que dar cuenta de eso. Sí, no, me quedé pensando también que habías hecho una muy buena elección, digo, el espacio, el anterior, ¿sí? Si bien no consiguieron una banca, fueron la tercera fuerza. Y bueno, solos, por eso mismo, yo creo que esto va a potenciar aún más el es un acuerdo que se potencia y que va a ser muy competitivo. Uh-huh. Vamos a dar sorpresas. Ajá. Muy bien. Bueno, a partir de ahora entonces empezaremos a hablar de Gonzalo Santamarina, que pertenece a Acción Tandilense, pero que integra la alianza con Avanza Libertad, y seguramente después del 24 ya estaremos hablando de las propuestas y demás un poco más en profundidad. Te vas a ver un poco más despeinado. Y con las zapatillas gastadas. Eso mismo, como corresponde. Gonzalo, gracias por el contacto y estamos hablando. Gracias, un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vos. Rubén. A ver, Rubén. Bien, Walter, la palabra de Gonzalo Santamarina después de conversar con la 89.1 en estos poquitos días que faltan para el cierre de listas. Muy bien, muy bien. Bien, Rubén, ¿algo más o volvemos en un ratito? Volvemos en minutitos. Muy bien.